Buen día, ¿tu nombre? Bueno, yo soy Alejandra Berlanga, soy integrante de Padres y Madres Autoconvocados de Personas con Discapacidad. Y bueno, nos encontramos en este lugar en reunión con muchísima gente. Aquí hay prestadores, hay familias, hay personas con discapacidad, todos en lucha por defender algo que hoy está puesto en cuestión con un proyecto de decreto de Nación, que implica la modificación del nomenclador nacional de discapacidad, y por ahí la gente no entiende qué es eso y podríamos explicarlo. Dale. Nosotros, las prestaciones que tenemos para nuestros hijos e hijas con discapacidad están reguladas por una ley que es la 24.901. Sí. Esta ley, a la cual Mendoza también está adherida, también por nuestra lucha, indica cuáles son las prestaciones que una persona puede tener. Por ejemplo, fonoaudiología, kinesiología, maestro de apoyo, transporte. Es decir, no está circunscripto únicamente al ámbito de la salud. Junto con esta ley hay un nomenclador donde regula el monto que se paga por cada una de estas prestaciones. Y este nomenclador es nacional, es decir, rige en todo el territorio del país. Este proyecto que están presentando y que no vamos a dejar que pase, lo que plantea es que cada ente financiador, es decir, PAMI, Incluir Salud, obras sociales, sindicales, etcétera, las prepagas, identifiquen o armen un nomenclador cada uno propio y pague montos diferenciados. Claro. ¿Eso qué significa? Que va a haber quienes van a cobrar más y quienes van a cobrar menos. Sí. Claramente, las financiadoras como PAMI, Incluir Salud, y las obras sociales menos poderosas, digamos, van a ser un nomenclador diferenciado hacia abajo. Claro. Entonces acá lo único que estamos haciendo es hacer distinción entre los que más tienen y los que menos tienen. Y los que menos tienen se van a quedar con menos prestaciones, porque claramente ningún prestador, en las condiciones económicas en las que estamos, quiere cobrar menos. Claro. Bueno, habiendo explicado eso, ¿cómo es el cotidiano, por ejemplo? El cotidiano, ¿cómo es la accesibilidad para poder moverse? ¿Cómo ves vos eso? ¿Tenemos una ciudad amable con las discapacidades? La verdad es que se ha avanzado un montón. La agenda de discapacidad, es decir, el tema de discapacidad, se empezó a poner en la agenda social hace unos cuantos años y hoy hemos logrado muchos avances, pero estamos muy lejos todavía de una verdadera inclusión social, porque la inclusión social va de la mano con políticas públicas, con intervención del Estado, con generación de proyectos y oportunidades reales para las personas con discapacidad. Sí. Y con apoyos concretos también para las familias, que son las que sostienen estos procesos. Entonces, sí podemos decir que se ha avanzado, pero claramente hoy, por ejemplo, con este gobierno nacional y este gobierno provincial, muchas cosas están puestas en juego, porque todo esto tiene que ver con la intervención del Estado. ¿Cuánto el Estado interviene para regular y proteger? Porque entendamos, por ejemplo, que centros de día, que son lugares a los que van las personas con discapacidad cuando terminan, por ejemplo, la etapa educativa, sí, que nosotros quisiéramos que hubiese más oportunidades laborales, por ejemplo, y que no las hay. Pero, por ejemplo, centros de día, solamente hay privados, no hay ni uno que sea del Estado. Entonces, claramente que hay recortes y hay desinversión y hay ajuste. Desinterés, y hay ajuste. Desinterés. Exactamente. Y todo esto hacia un sector que ha sido vulnerado durante muchísimos años. Históricamente, sí. Bueno, ¿hay alguien más acá? ¿Tu nombre? Graciela, yo vengo a apoyar el tema de la defensa del nomenclador nacional de discapacidad, obviamente porque afecta a lo que es la igualdad en derechos, en el acceso de los derechos de las personas con discapacidad. O sea, si hay un nomenclador para cada obra social, que cada obra social pueda elegir cuánto pagar, claramente va a haber una diferencia en el acceso, claro. Y eso va a perjudicar a la propia persona con discapacidad, porque van a haber servicios que no van a querer trabajar con esas obras sociales. Perjudica claramente. Yo soy mamá de una persona con discapacidad. Ajá, específicamente de que... Mi hijo tiene síndrome de Prader-Willi y asiste a un centro de día. Bien, ¿qué y el nomenclador permite el pago del transporte, por ejemplo. El pago del transporte, el pago del centro de día, pero siempre con una referencia al nomenclador nacional. Claro. Que con esta nueva, con este nuevo decreto, lo que se pretende es que no haya una referencia, sino que cada uno, cada obra social, ponga el importe que quiera pagar, lo cual es injusto. Claro. Termina siendo injusto para el sistema. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias.